noches, ¿cómo están? Gracias por venir a este evento hermoso que vamos a presenciar esta noche. Yo no soy el presentador, pero soy el que tiene que dar algunas indicaciones de seguridad, ¿ya? En caso de temblor, terremoto, tsunami, incendio, maremoto, tenemos, justo acá enfrente, por esta salida, donde dice clarito vía de evacuación, tenemos la salida que da a la sala de danza, ¿ya? La sala de danza está cubierta por espejos, entonces la idea es que no se vayan por la orilla. En caso que haya un temblor o un terremoto, lo primero que explota son los vidrios. Hay una puerta ancha y hay una puerta corredera que la vamos a dejar a medio abrir. El fortachón que salga primero tiene la pega de tirar la cortina hacia arriba, que se abre automáticamente. Y también está la segunda salida, que sería para prioridad para los más adultos, para los que tengan alguna movilidad reducida, por la misma puerta por donde entraron, ¿ya? Pero de todas formas, según el arquitecto que me ayudó a encontrar esta casa, me dice que el lugar más seguro es quedarse acá. ¿Ya? Esta cuestión es un búnker. Miren las vigas que tiene. Lo que sí, los que están en ese lugar, tengan cuidado con la cabeza. Ojalá esa lucecita siempre prendida. Eso, siempre prendida, porque se nos avisa de que ahí hay algo lo que te puedes pegar. ¿Están todos cómodos? ¿Más o menos cómodos? Sí. ¿Sí? Más o menos. Lo que pasa es que no esperábamos que llegara tanta gente. Entonces, importante, en caso de temblor o terremoto, no se pongan debajo de los focos. Esas son todas las recomendaciones. Y la salida tiene que ser con completa calma y tranquilidad. Bueno, eso es. Gracias por la noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Les cuento que ustedes van a participar de algo histórico hoy día. Y bueno, también tenemos... Voy a pedir un aplauso porque no puedo dejar de pedir un aplauso para todos los participantes del Encuentro Internacional de Payadores de San José de Maipo que están esta noche aquí. Bienvenidos a De Repente al Improviso. No podemos dejar de dar las gracias a la Escuela Superior de Jazz, a Cristian Gálvez, que fue posible, fue quien permitió el espacio, es chiquitito y todo, pero aquí hay harto calor humano, así que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, gracias también a Luis Órdenes, un aplauso para... Esta noche van a estar Alexis Díaz Pimienta, aplausos, ¿no? Y José Miguel Castillo, y también a Guitarra Grande Pizcana y a la Universidad Católica, porque ellos son los que trajeron a Alexis Díaz Pimienta a Chile. Así que, bueno, les pido harta participación, disfruten de todo el espectáculo. Y por Chile van a estar Gabriel Torres. Thank you. poeta se hace un mago forjando un verso fugaz. Hugo saluda y quizás se le agranda el corazón de ver esta bella unión que hace en el arte derroche para embriagar esta noche con versos de vino y rojo. Con un poético trazo saluda a Torres Rodrigo, más que un cantor, un amigo, que hoy les ofrece su abrazo junto a Cuba. En este caso brillará la poesía, la amistad y la alegría en esta escuela de jazz, donde el escenario es más grande que la galería. Qué íntima esta reunión, donde hay repentismo y paya, lo mismo que en una playa, alrededor de un fogón. Brilla la improvisación que espero el pueblo asimile. uniendo al corazón de Cuba, hoy junto al alma de Chile. Gracias a los que han venido, yo espero que no se aburran, pies forzados se le ocurran cuando hagamos el pedido. Que se sientan chileno, hombre guaso también de la sexta región, y que es el ganador del último torneo de pie forzado que se celebró en Pirque, en la Gempuesa, así que yo creo que se merece un aplauso. Por estas cosas, un poco de nerviosismo, se nos fue que él también tiene que incorporarse a la rueda, así que le vamos a dar el espacio para que también nos salude con una mesa. Se unen muchas manos, hoy se unen muchas manos y mil versos se despojan. Se junta el pitillo de hoja con el habano cubano. Ahora somos los hermanos. Donde este canto se explaya, y aunque salga alguna falla, no crean que me desgracio, pues de este pequeño espacio se hace más grande la falla. Quien todo lo condimenta, pimienta. Cuando la copla se inventa y se escapa de uno mismo, esto es paya y repentismo. Vienen papillo y pimienta.